Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Betis al 89.6 de la FM y a este programa, Voces del Misterio. Hoy viernes con ganas de hacer un buen programa y de la satisfacción en este caso de tener a nuestro equipo tan activo a nivel de fichajes. Aquí en nuestro estudio, Sergio Moreno. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuestro compañero Jesús García, que se va a incorporar en breves momentos. Sebastián Marín en el control. Sin él esto no sería posible. ¿Y quién les habla? José Manuel García Bautista. Y comenzamos con nuestro sumario. Y hoy en Voces del Misterio, aquí en Radio Betis, un interesante programa. Porque comenzaremos hablando con Carlos Fernández, que nos hablará de la transcomunicación instrumental, de las voces del otro lado. Con él debatiremos y con él disertaremos sobre esta interesante cuestión. A continuación nos seguirá un invitado fiel, un buen amigo y periodista, Francisco Contreras Gil, que hoy fusionará dos sesiones, nuestra sesión de Rutas del Misterio y nuestra sesión de los 25 casos de casas más encantadas del mundo. Con él vamos a viajar hasta Málaga a visitar casos como el Cortijo Jurado o como el caso Plaza y Janés. Continuará nuestra habitual sección Terra Antiquae con Jorge Medina para seguir con nuestra zona de misterio, con nuestra tertulia, hoy con un interesante tema que no les desvelaremos hasta el final. Para acabar, nuestra habitual sección de recomendaciones bibliográficas y correos. Es la propuesta de hoy, 29 de agosto, aquí, en el 89.6, en Voces del Misterio. ¡Comenzamos! ...29 de agosto, Sergio... ...se acaba el mes y se acaba la primera temporada, en este caso de Voces del Misterio, para empezar sin solución de continuidad con esa segunda temporada de este programa, aquí en nuestra casa en Radio Betis, donde vamos a tener un programa remozado con interesantes contenidos. Y bueno, va a ser todo un poco sorpresivo, ya que se van a ir implementando todos los cambios que esperamos que sea del agrado de, en este caso, nuestros oyentes. 29 de agosto, ¿qué sucedió el 29 de agosto, Sergio? Pues así de memoria no lo sé, pero seguro que tú lo traes por ahí preparadito. Veamos qué sucedió el 29 de agosto. Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia. Un 22 de agosto. Porque en 1134, tal día como hoy, fallece el rey de Aragón y Navarra, Alfonso I el Batallador. En 1475 termina la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. 1526 vería como el otomano Solimán II el Magnífico derrota al rey de Hungría y Bohemia en Moax. 1533 recoge el emperador Inca Atahualpa como su último día, ya que es ejecutado por orden de Francisco de Pizarro. 1632 ve el nacimiento del filósofo John Locke. En 1792 Francia se nombra al ciudadano francés Jeremy Bentham, filósofo. 1842 se firma el Tratado de Nankín, que pone fin a la Guerra del Opio. 1857 en Buenos Aires la locomotora La Porteña hace su viaje inaugural desde la estación del Parque hasta la Plaza de San José de Flores, y en 1862 en Italia Garibaldi es hecho prisionero por las tropas reales. En 1915 nace la actriz Ingrid Bergman, y en 1927 se inaugura el servicio telefónico entre las ciudades de México y Washington. En 1947 Islero mata al torero Manolete. Y en 1982, tal día como hoy, curiosamente, fallece la actriz Ingrid Bergman. En 1991, la URSS ilegaliza el PECUS por el Soviet Supremo. Y en 1995 fallece el novelista Michael Ende, autor de La Historia Interminable. Fueron sucesos ocurridos tal día como hoy, un 29 de agosto, en la historia.

No, gracias a vosotros, un placer y ya sabéis dónde estoy. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Noticias de arqueología y ciencia en Terra Antiquae. Como diría nuestro compañero Jordi Fernández, aquí viene con su cabello al viento, sobre todo su cabello al viento, con su cabello al viento, nuestro compañero Jorge Medina. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero. ¿A dónde me llevas hoy? Hombre, pues siguiendo el, como le hicimos en el segundo o tercer programa, el bicentenario de la batalla de Bailén, vamos a seguir con la guerra de independencia. Bien, y vamos bien. nos vamos a ir a una zona muy cercana a Cádiz, al cabo de Trafalgar, para conmemorar aunque el año pasado fue el bicentenario, hace unos años fue el bicentenario, para hablar un poco acerca de la famosa y archiconocida batalla de Trafalgar. Estupendo. ¿Y por dónde comenzamos a surcar los mares para entrar en pleno campo de batalla? Hombre, la verdad que buscando información acerca de la batalla da para más de un programa, sobre todo con los dos personajes que se enfrentaron en esa batalla, el conocido Horatio Nelson, ese almirante inglés que tanto debe la historia inglesa y sobre todo la marina, gran marino y gran estratega. Y por otro lado, el capitán francés, Pierre Villeneuve, menos conocido. We'll be right back.